Car para su showroom in Calhoun. Carnicerías.carne, calidad y precios a su alcance. Biofosas Pirqui Bombas, más que agua, ideas e innovaciones. Carnicerías.carne, su carnicería. Ofrece amplia variedad en carnes, subproductos y abarrotes. Ofertas permanentes y atención personalizada. Venga y compare. Carnicerías.carne le espera en su dirección de Avenida Concha y Toro, 3950, Puente Alto. Carnicerías.carne, calidad y precios a su alcance. ¿Busca soluciones hogar? Venga a Incal, habitación y hogar. Colchones, camas, camarotes, sábanas, frazadas y muebles en general. Visite también nuestro showroom Incal Home en Avenida Vicuña Maquena, 3860 Macul. Teléfono 978-20091 Santiago. Incal, todo en habitación y hogar en general. ¿Busca soluciones en agua? Venga y visite Bombas Pirque para su marca Biofosas. Automatización urbana para bombas de agua, bombas de riego agrícola. También reparación de bombas, hogar y piscinas en general. Ramón Subercazó 2900, local 11, Pirque. Recuerde, Bombas Pirque para su marca Biofosas. Más que agua, ideas e innovaciones. Some people suppress you, they haunt you. Las opiniones vertidas en nuestro programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Fundación Rehabilitación. Radio Puente Alto, 107.5 FM. Incal, soluciones hogar. Para su showroom, Incal Home. Carnicerías.carne, calidad y precios a su alcance. Biofosas, Pirque Bombas, más que agua, ideas e innovaciones. Y Fundación Rehabilita, presentan Doctor Prev. Un programa de inclusión y servicio comunitario desde una mirada clínica hacia la ciudadanía para la promoción y prevención en temáticas para una mejor calidad de vida y la salud mental. Información clínica, profesionales panelistas, datos de interés, entrevistas, orientación médica y comentarios serán la tónica objetiva desde ahora y hasta las 16 horas. Acompáñenos. Nuestras líneas telefónicas y plataformas virtuales ya se encuentran abiertas a consultas. Para las próximas dos horas, en un programa diferente, ameno, cercano y objetivo. Conduce Raúl González. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este cuarto programa y último de su programa Doctor Prep, que es un programa de servicio comunitario, orientación hacia la comunidad, en muchas temáticas que tienen que ver con salud mental, drogodependencias, trastornos del comportamiento, etc. Para el día de hoy, en este día jueves 26 de diciembre, último jueves de este año 2019, y también último programa de esta temporada, tenemos preparada una temática bastante interesante por lo demás. Y se trata de emociones, la neurofisiología de las emociones y el estrés, para con el tema que está bastante recurrente por estos días. Para eso obviamente estamos con el director de Fundación Rehabilita, René, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Cómo vas? Bien. También hoy día vamos a tener acá a un académico de la Universidad de Santiago de Chile, de la Facultad de Investigación y Ciencias de esta universidad. Él es Daniver Morales. Está por llegar seguramente, nos va a acompañar. Y vamos a ir dando curso a esta temática de hoy, que vamos a ir comenzando a desarrollar. Recordar algunos nuestras páginas, por supuesto, www.rehabilitafundacion.cl, y también conectados ahí como están ahora a través de nuestra página de Facebook oficial, Fundación Rehabilita Oficial. Con respecto a lo que vamos a hablar el día de hoy, emociones y la neurofisiología de estos factores estresores. Para contextualizar un poco, sabemos de que el conflicto social que ha estallado últimamente en el país, en esta tercera parte del año, ha sido bastante significativo en términos emocionales y estresores, ya que sabemos de que una situación complicada a nivel país, a nivel económico, político, etc., viene por supuesto a calar hondo en las personas. No importa el estrato social, no importa el nivel educacional, la verdad es que es un conflicto a magnitud. Y la verdad es que las personas se ven muy estresadas en diferentes áreas de su vida. Y ojo que esto está recién. Esto cuando gatille como problemática dentro de las personas. Aparte del estrés, aparte de los problemas emocionales y aparte, por supuesto, también de depresiones que van a venir con todo esto, bastante decidor destacar la importancia que va a tener la salud mental y el contexto de todo lo que hace Fundación Rehabilita a través de su programa Doctor Prep, para que la gente un poco en su casa vaya entendiendo cuáles son las cosas que van a ir directamente siendo influenciadas dentro de su psiqui. Con respecto a esto, ¿cuál sería tu opinión respecto a este conflicto social que ha estallado y cómo repercutiría en las personas según tu expertise? Raúl, ¿cómo estás? Bueno, primero que todo, saludar a toda la gente que nos escucha, saludar a todos los familiares, familia, amigos y autoridades también de la área cercana, como es PIB, que es Puente Alto, ¿cierto? Toda la zona cordillera. Saludar también a Ángelo Riquelme, bueno, contarle a ustedes, personas, familia y todos los que nos están escuchando. Ángelo Riquelme es un usuario que está en proceso en este momento en Fundación Rehabilita, y él quiso ser parte de este proyecto y hoy en día es nuestro radio controlador, ¿cierto? Tiene altos conocimientos de electricidad, él nos ayuda en todo en el hogar, ¿cierto? Y la verdad es que ha tenido muy buena expectativa de parte nuestra y ha tenido muy buena recuperación en este tiempo que lleva. Así es que felicitarte, Ángelo, y gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Ya, cuéntale un poquito a la gente qué es lo que tú haces. Disculpa, Raúl, voy a presentar a Ángelo primero. Por supuesto. ¿Por qué tú estás acá? ¿Qué es lo que te motiva a estar acá? Y saber que la rehabilitación existe, de acuerdo a lo que Ángelo nos puede decir. Ángelo, dinos. Bueno, agradecer primero que todo por la oportunidad. Obviamente me interesó mucho este proyecto, ya que yo nunca tuve conocimiento de que la adicción era una enfermedad. Entonces, esto siento que va a ayudar a todos a un crecimiento y poder ver esto, que realmente es un problema social que nos afecta a todos y no ve clase social. Así que agradecer por la oportunidad más que nada. Ángelo, ¿qué edad tenés tú? ¿De qué compone tu familia? Cuéntanos un poquito cómo estabas, qué fue lo que te motivó a tomar un proceso de rehabilitación. Eso es importante porque la gente en sus casas, la mamá, a lo mejor tienen un hijo de tu edad, ¿cierto? Que tuvo una problemática súper parecida a ti. Cuéntanos también qué estuviste a punto de perder, de quién se compone tu familia. Cuéntanos un poquito tu historia así como resumida, porque más adelante vamos, en otros capítulos vamos a ir hablando un poco de la vida de las personas cuando deciden tomar un proceso de rehabilitación y después se ven recuperadas, qué es lo que recuperan, a dónde los lleva una vida mejor sin drogas. cuéntanos un poquito qué atiene y ahí parte un poquito tu historia. Bueno, tengo 28 años y bueno, una vida bastante larga en el sentido de la adicción. Ya empecé mi adolescencia y obviamente a medida que fue pasando el tiempo, esto fue empeorando gradualmente. Ya había perdido la confianza en mí, en mi familia. Tengo una pequeña hermosa que también estuve a punto de perder. Y cuando decidí internarme fue más que nada por estar solo, por dejar que mi padre, mi familia estuvieran tranquilos. Pero al llegar ahí me di cuenta que tenía capacidades, que podía salir adelante. Y ahora estoy acá, pues. Estoy acá participando en un programa. Me siento súper bien, tranquilo. Recuperé mi confianza, que es lo más importante que yo he logrado identificar en esto. Saber también que dentro de la enfermedad de la adicción, una persona cuando se reconoce adicta y una persona cuando se reconoce como una enfermedad crónica, ¿cierto? Eso da pie para que ellos tengan cuidados, ¿cierto? Para que tengan cuidados propios, para que ellos asuman una responsabilidad de vida para siempre. Eso es lo que nosotros logramos en Fundación Rehabilita, más que nada el empoderamiento de la persona. En estos momentos Ángelo está en ese proceso, está en un proceso de empoderamiento, ¿cierto? De saber que él puede, de saber que, de que hizo cosas que no correspondían, pero él ya las está superando, ¿cierto? Nosotros estamos súper orgullosos del tratamiento que se ha podido hacer Ángelo y acá estamos, apoyándonos y aportando con su granito de arena. Yo, la fundación y los profesionales que lo tratan, sabemos que él va a ser un gran aporte. De hecho, ya lo está haciendo. Así que muchas gracias Ángelo, vamos a ir profundizando de tu vida a medida que estos programas vayan avanzando. Siempre te vamos a pedir a ti, en base a lo que nosotros, a los invitados que tengamos, tu experiencia. Tu experiencia es muy válida dentro de los trastornos que hay en la adicción. Así es que eso, muchas gracias Raúl. Y disculpa por contarte la historia de Ángelo, pero esto, bueno, vamos a traer distintos invitados más adelante, dentro de ellos también usuarios que están en recuperación. Usuarios que lo han perdido todo, ¿cierto? Y que se han podido levantar. Vamos a tratar de traer mamás que han sufrido, vamos a tratar de traer personas que están directamente involucradas con la adicción. Eso hace mucho sentido y yo creo que la gente, debiera preguntar. ¿Sabes qué? Tengo un problema súper parecido, tengo un problema que me identifico mucho con eso. ¿Qué puedo hacer para salir adelante? ¿Qué puedo hacer para ayudar a mi hijo? ¿Ya? Eso lo vamos a lograr. ¿Ya? En base al tecnicismo y a la experiencia, vamos a hacer muy grandes programas, Raúl, creo yo. ¿Ya? Este programa está hecho en base a la experiencia, ¿ya? Y así lo queremos hacer, ¿cierto? Y eso, con respecto a la pregunta que tú me hiciste del estrés que se genera por toda la situación país, por todo lo que está pasando en en Chile, ¿cierto? Yo el otro día estaba hablando con una persona que venía llegando de Europa, ¿ya? Y yo le pregunté, oye, ¿qué pasa con las noticias en otros países? ¿Qué pasa con qué se habla de Chile? Y me dijo, se habla la verdad. Y yo le dije, pero ¿cómo? ¿A qué te refieres con hablar con la verdad? ¿Qué te puedes imaginar tú cuando te dicen, Raúl, se habla con la verdad? Sin ponerte en manos de nada político, digamos, ¿ya? Bueno, hablar con la verdad, me imagino que es hablar de que, primero que nada, desde uno mismo. Tener la capacidad y la madurez de poder plantear lo que uno piensa sin herir tampoco a nadie, teniendo la mesura, por supuesto. Pero te lo pregunto, Raúl, en base de las respuestas que me dio este chico. Por ejemplo, yo le pregunté, ¿qué se habla en Europa sobre Chile? Y me dijo, ¿se habla la verdad? Sí, bueno, nosotros a nivel cultural pienso que no estamos a la par con países del continente. Culturales, mucho menos en temas de drogodependencia y todo este mecanismo que hay para poder paliar esta situación. tal vez no están los recursos, tal vez no son las políticas adecuadas como para poder que los organismos correspondientes, en este caso Senda, con el respeto que se merece. Yo diría, a modo personal, me hago cargo de lo que digo, que tienen muy buenas ideas. Las ideas están bien. Que en el fondo están estipuladas en documentación como política pública, pero en realidad es el Estado el que no deja que realmente se desarrolle el trabajo. Te podría decir lo mismo al respecto del Senado. Mucho se dice, pero poco se hace. Bueno, eso está cambiando un poco. Chile ha estado en las personas que conforman estos organismos, ¿cierto?, gubernamentales, están teniendo un poquito más de visión, ¿ya? Yo estoy seguro que en un tiempo, y espero que no sea tan lejano, esta ganas de ayudar se potencien en la gente más que lo que puede hacer el gobierno. ¿Ya? Porque hoy en día hay mucho asistente social, hay muchos psicólogos, ¿cierto?, que está trabajando fuerte y duro para que las políticas públicas tengan un efecto real en Chile. ¿Ya? Yo creo que los únicos encargados de poder cambiar los sistemas hoy en día es la gente, y así se está manifestando. Con respecto a lo que tú decías, que esto va a tener un cargo emocional, anímico y a nivel de estrés, también importante, porque es una carga que a lo mejor personas no debieran llevarse. ¿Ya? Claro. Y claro, va a haber que reforzar el tema de la salud mental en Chile. De hecho, creo que las personas deberían hacerse una introspección, ¿cierto? Un autoanálisis y decir, ¿realmente estoy bien? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Por qué exploto tan fácilmente? ¿Ya? Y va directamente con lo que tú decías, a lo mejor esta gana de buscar esa sensación que no la tengo a diario, ¿cierto?, con todo este estrés que provoca, ¿cierto? Mira, te voy a graficar en un ejemplo súper fácil. Un trabajador que llega a su casa, ¿cierto?, con todo esto, los mitos de la marihuana que existen, los mitos del alcohol también que existen. ¿Qué dice un trabajador que llega a su casa después de haber andado 3 horas en micro o en metro, empujando, se le perdió la billetera, tuvo problemas y llega a su casa? ¿Qué es lo que piensa con el mito? Estoy hablando en base al mito que existe dentro de la marihuana y del alcohol. Me voy a fumar un pitito para relajarme, ¿cierto? Me voy a tomar una chelita para relajarme, ¿cierto? Está bien, a lo mejor lo va a relajar en su momento, porque está dentro del mito de la marihuana, ¿cierto? Está dentro del mito del alcohol, que probablemente sí sea así en una etapa inicial, ¿ya? Pero ¿qué pasa si esta situación no mejora en un año? Ese trabajador que está estresado a diario, ¿se va a tomar una chela, dos chelas o se va a fumar un pito, dos pitos durante un año? ¿Qué vamos a provocar? Adicción. Adicción. Después se va a pasar todo este cuadro social, ¿cierto? Y la persona va a seguir consumiendo, y a lo mejor no uno, sino que dos, ¿cierto? Ya no va a ser una cerveza, van a ser 3, 4, 5 cervezas. Yo no estoy diciendo gente que a lo mejor no lo haga ya porque está dentro de sus cosas, pero nosotros lo vemos a diario, que cuando hay consumo que es habitual, ¿cierto?, va en aumento, ¿ya? Yo creo que de esa forma a lo mejor podría afectar. Hay muchas otras formas que podrían afectar. No sé qué otra forma se te ocurra a ti dentro de lo que yo te estoy diciendo. Bueno, mira, con respecto a lo que tú dices, y para que también nuestros auditores puedan entender un poco, hablar un poco de lo que es el circuito de la recompensa. Tú dices que, por ejemplo, puede comenzar este trabajador por llegar a relajarse un poco con todo este conflicto social, que tiene problemas en el trabajo, que tal vez lo pueden despedir porque el asunto económicamente y laboralmente está mal en el país. Eso es un tremendo factor de estresor, que también él lo traslada hacia su núcleo familiar, a la familia. Porque obviamente, si discute con su empleador, también no llegue lo mejor en términos a la casa. No es bueno llevarse los problemas de la casa al trabajo ni el trabajo a la casa. Pero incluyen, sin embargo, incluyen. Sin embargo, digamos que empieza como para desestresarse. A consumir, si un pito de marihuana, a tomarse una cerveza. Pero ¿qué va a pasar? Las primeras veces sí, va a estar bien. Y algo que también siempre lo trato de contextuar en las clases que hago, en cuanto a que las personas al comienzo llegan aquí consumiendo. Pasa un tiempo y resulta que ya ese pito y esa cerveza ya no lo hace llegar aquí. Entonces necesitan más dosis. Se tienen que fumar dos o tomarse dos cervezas para tratar de llegar nuevamente ahí. El circuito de recompensa del cerebro que probablemente, se ve comprometido y no llegan ahí. Que disculpa Raúl, que probablemente en un año de consumo, ese el consumo inicial que a lo mejor partió con una cerveza y un pito, a los dos meses ya el individuo, la persona, ya no necesita una cerveza, ¿cierto? Necesita de dos cervezas para llegar a ese pico que tú estabas hablando, ajá, ¿cierto? Y al terminar el año, cuando termine una crisis social, ya la persona se va a estar tomando seis cervezas y fumando cuatro pitos de marihuana, digamos. Eso lo podríamos contextuar a que, en este caso, desde el comienzo de una adicción, de un trastorno del comportamiento en este sentido, hasta pasado, no sé, un año. Si empieza con un pito y una cerveza y llega después de un año con cuatro cervezas y tres pitos, por ejemplo, digamos que está en la etapa de lo que sería al principio el consumo, cualquiera consume, está consumiendo. Luego vendría el uso, abuso y la dependencia, que sería cuando ya estaría completamente tomado de las drogas o del alcohol, sin darse siquiera cuenta. ¿Por qué? Porque él quiso simplemente salir de este factor estresor que era lo social. Antes de continuar con nuestro programa, que considero que está muy bien, las personas que nos puedan estar viendo, escuchando, pueden hacer sus consultas. Y por supuesto vamos a ir con la primera canción, que es, bueno, la va a presentar, en este caso la va esta primera, antes de ir con la música, y para seguir conversando sobre este interesante tema, quien nos presenta esta canción cuando son las exactamente las 2:35. Vamos con la primera canción de nuestro programa, Ángelo, ¿qué sería? Vamos con Sueño Contigo del Puma. El Puma Rodríguez. Dijeron que anduve vagando en la madrugada y que de pronto un recuerdo me iluminó la mirada. Sabrás que estaban hablando de ti, porque aunque no diga nada, sueño contigo. Que pienso cuando me ves distraído, cuando te miro en silencio y sin querer me sonrío. Sabrás que siempre se trata de ti, porque despierto dormido, sueño contigo. Toda la vida he soñado contigo. llegan a ti, al fin de cada camino, sueño contigo, sueño contigo, por donde quiera que vaya yo siempre, sueño contigo, sueño contigo, sueño contigo, sin darme cuenta. Es presentado por Incal, Soluciones Hogar, para su showroom Incal Home. Carnicerías.carne, calidad y precios a su alcance. Biofosas Pirqui Bombas, más que agua, ideas e innovaciones. Más cercana, más amiga, una radio comprometida con la... Bien, continuamos con nuestro programa cuando son exactamente las 2:40. Lo que pasaba entonces, una canción de José Luis Rodríguez, ¿cierto? Sueño contigo. Sueño contigo, o sea, mira. Bueno, continuando entonces con nuestro programa y la temática discursiva para el día de hoy. Emociones y estrés. Las emociones que se ven trastocadas con el estrés y con lo que tenga que ver hoy en día con todos estos factores estresores que están presentes en la sociedad desde los conflictos que se han producido desde hace un par de meses atrás y que por supuesto van a empezar a calar hondo en las personas, en su salud mental, en depresiones y otro tipo de patologías. Para contextualizar un poco, vamos a hablar de estas emociones y las propiedades como energía y valencia. Entonces, para esto, vamos a decir que respecto a estas conexiones del sistema límbico, hay componentes de este sistema neutral emocional que integran señales desde el medio interno y externo, y estas generan respuestas tales como el mismo estrés, la percepción o regulación del dolor o la motivación. Sabemos de que los factores estresores van a estar siempre presentes en la vida de las personas. Sin embargo, y respecto a lo que conversábamos en el primer bloque, hay personas que obviamente van a buscar como vía de escape, seguramente la mayor parte de las personas hoy en día, porque es bastante común el consumo de las personas, de que escapen hacia esto, hacia el consumo de alguna sustancia, independiente que sea marihuana, que sea alcohol. También pueden abusar de antidepresivos y otros fármacos, los cuales también generan dependencia a largo plazo. Fíjate que la benzodiazepinas es bastante común, de que se vendan incluso hasta en ferias, en el mercado informal. Pero yo te quería hacer una pregunta, René, respecto a lo que conversábamos en el primer bloque, este mito que se genera respecto a la dependencia a la marihuana, ¿cuál sería la desmitificación al respecto, según tu parecer? Bueno, la marihuana está comprobado y científicamente comprobado que produce dependencia, ¿cierto? Produce dependencia a nivel físico y a nivel mental, ¿cierto? Hay una... el síndrome de abstinencia de la marihuana. Primero que todo, los síndromes de abstinencia de la marihuana son... vienen muy... no son inmediatos, ¿ya? Para que la gente entienda, una persona que consume marihuana el típico discurso que tienen, ¿cierto? Es que a mí no me piden la marihuana, ¿cierto? Lo controlo. Yo lo controlo, ¿cierto? Siendo que se puede fumar uno, dos, tres pitos diarios, ¿cierto? Uno en la mañana, uno en la tarde y uno en la noche. La gente dice, pero si yo fumo para relajarme, para estar bien, y yo si estoy uno, dos semanas, o tres, o dos meses, no me pasa nada, ¿cierto? Y después me vuelvo a fumar un pito, ¿cierto? Pero yo, no me pide la marihuana, no me pide droga. Y ahí es donde está el error, ¿cierto? La marihuana, el síndrome de privación, ¿cierto? Viene, en algunos casos, tarda hasta 6 meses en desarrollarse, ¿ya? ¿Por qué tarda 6 meses un síndrome de abstinencia? ¿Por qué el cuerpo a los 6 meses recién empieza a pedir marihuana? ¿Ya? Porque la droga se mete en las grasas del cuerpo. Es una de las drogas que menos tarda en disolverse en el cuerpo. Claro. Tarda aproximadamente, estos 6 meses, y es por este motivo que a los 6 meses, yo siempre le digo a una persona que consume marihuana, ya, si tú dejas 6 meses, o sea, si tú a los 6 meses no te fumas un pito, es porque probablemente a lo mejor tienes una característica distinta a los demás y puedes a lo mejor controlarlo. Claro, son muy pocas las personas, y yo diría que es casi nulo el porcentaje, ¿ya?, de que una persona que consuma habitualmente marihuana logre hacerlo por más de 6 meses, ¿ya? Los síndromes de abstinencia de una persona adicta que cree controlarlo vienen a los 3, a los 6, a los 9 meses y al año, ¿ya? Eso es como lo periódico en recaídas, claro. ¿Cierto? La persona que consume algún tipo de sustancia, los síntomas de abstinencia fuerte vienen dentro de esos periodos, ¿cierto? 3, 6, 9 y el año, ¿ya? Y después esos periodos se van alargando, ¿ya? Bueno, hay mucho mito en la marihuana, ¿cierto? Uno de los mitos también es que la marihuana, ¿cierto?, no me causa nada a nivel cerebral ni neuronal, ¿cierto? Está comprobado también que las neuronas se adormecen, posteriormente tienen una muerte, pero hay otras también que se logran regenerar, ¿cierto? Y la persona siente que no tuvo efecto secundario, ¿cierto? Pero notoriamente y visualmente, tú te das cuenta cuando una persona está drogada de marihuana, ¿cierto? Porque se pone más lenta, ¿cierto? Su funcionabilidad ya no es tanta, ¿cierto? Es un problema muy recurrente en las empresas, ¿cierto? Que bajan el nivel productivo, ¿ya? Las personas se vuelven más vulnerables a accidentes, ¿cierto? Porque afecta la parte cognitiva, o sea, ya no estoy tan pendiente de lo que debiera estar, ¿cierto? Ya no estoy tan pendiente del trabajo encomendado, si bien lo realizo, pero no lo realizo con el 100% que podría entregar al estar lúcido, ¿cierto? Bueno, y así hay muchas cosas que podemos hablar sobre la marihuana, ¿cierto? De que la marihuana daña y es el puntapié inicial a otras drogas, sí lo es, ¿ya? Podemos encontrarle a lo mejor algún tipo de beneficio, pero créeme que son más las consecuencias que los beneficios. Bueno, la opinión certera de René Villegas, director de Fundación Rehabilita, con respecto a este problema del mito o la desmitificación del consumo de marihuana. Diremos también de que respecto a esto mismo, la verdad es que las nuevas cepas, por así llamarle, estas nuevas cepas de marihuana que están creadas y que obviamente tienen que ver con ciertas cepas intervenidas, en este caso los famosos, ¿cómo es que le llaman? Los finos, que son cepas en el fondo de marihuana que están intervenidas genéticamente, que son más mucho más poderosas en términos de efectos. Pero escuchamos por ahí que dicen que es sanita. La verdad es que terapéuticamente, si es que en este caso el tetrahidrocannabinol tiene propiedades y las tiene. Pero la gente, y aquí es donde falta la cultura en cuanto a esto, mucha gente piensa de que les va a hacer bien simplemente porque la fuman. En realidad es el extracto. Y tiene que estar obviamente esto diagnosticado y a través de un tratamiento médico, como para que recién tenga el efecto esperado en personas que siguió con cáncer, epilepsia, pero es algo súper focalizado. Entonces, las personas no tienen esa cultura, el conocimiento, porque hoy en día cualquiera en realidad anda en este tema de la marihuana. Bueno, hasta donde me puedo acá dar cuenta, ya creo que llegó nuestro invitado, ¿cierto? Sí, llegó nuestro invitado. Vamos a ir a la música e inmediatamente continuamos. Nuestro radio control entonces nos dice, vamos con la música. Vamos con este tema de Rocío Dúrcal, Como tu mujer. Thank you. Este programa es presentado por Incal, Soluciones Hogar, para su showroom Incal Home. Carnicerías.carne, calidad y precios a su alcance. Biofosas Pirquibombas, más que agua, ideas. Bien, continuamos al aire entonces en nuestro programa Dr. Prev, desde el 107.5 de la banda FM, para toda el área metropolitana y también a través de la página de Facebook oficial Fundación Rehabilita. También a través de www.rehabilitafundacion.cl, que es nuestra página web. Recuerden también nuestras líneas telefónicas y plataformas se encuentran abiertas para consultas. Y me encuentro orgullosamente con Daniel Morales. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Daniel? Daniel es académico de la Universidad de Santiago de Chile, en ciencias e investigación. Nos trae hoy día la cursiva correspondiente. ¿Podrías hablar acerca de esto que tiene que ver con la neurofisiología de las emociones y los factores estresores? En este caso, él nos va a hablar de lo que tiene que ver con propiedades y la valencia, las conexiones del sistema límbico, balances, desbalances, consecuencias y rol central del cerebro, lo que es la holeostasis. ¿Qué nos podrías adelantar, Daniel? Bueno, vamos a estar haciendo referencia a algunos mecanismos neurobiológicos por los cuales el sistema nervioso y el cerebro en particular participan en el procesamiento de emociones. Y cuando hay desbalances en este procesamiento o como respuesta ante algunas amenazas que el organismo perciba, se pueden generar estados de estrés. Estos estados de estrés pueden ser de corta vida, transitorios, lo que se denomina estrés agudo, o pueden irse prolongando en el tiempo, por varios meses. Usualmente recibe el nombre de estrés crónico, lo cual tiene una serie de impactos en la salud de las personas. Nosotros en el primer bloque conversábamos respecto a esta misma temática. ¿Y cómo vendría a repercutir todos estos factores estresores en la vida común de las personas hoy en día respecto a la crisis social que se viene viviendo? Claro, el sistema de procesamiento de emociones del sistema nervioso está constituido por varias estructuras que están distribuidas en el órgano. O sea, nosotros nos imaginamos la cabeza, dentro de la cabeza está el cerebro, lo que llamamos el órgano, y en varios puntos, en varios centros, hay estructuras que están participando en el procesamiento de emociones. Y luego cuando hay desbalances en este sistema, o sea, las conexiones entre estos varios centros, particularmente una estructura que se llama amígdala, cuando está sobreactivada o muy excitada, entonces se producen desbalances que pueden llevar a generar ansiedad, depresión, activar un estrés postraumático que ya estaba controlado, por ejemplo, y provocar estados de estrés, por supuesto, en primera instancia transitorios, pero generando una serie de respuestas que son a veces complejas de procesar en el día a día. Delante estábamos hablando nosotros de las consecuencias que puede tener el estrés con todo lo que está pasando a nivel país, ¿cierto? Con toda la contingencia. ¿Cómo van de la mano este estrés provocado, ya ahora, recientemente, en este último tiempo, cómo va de la mano, según tú, con las adicciones, ¿cierto? ¿Qué está pasando en Chile? Porque hemos tenido un aumento importante y significativo de personas, a lo mejor, que eran súper funcionales, que eran súper funcionales en su diario vivir, que tenían una familia bien compuesta, ¿cierto? Y lo hemos visto, y por lo que han podido decir los chicos, producto del estrés, del diario vivir, han tomado malas decisiones y han terminado adictos, con una familia devastada, ¿cierto? Con trabajo, o sea, ahora están sin trabajo, ¿cierto? ¿Qué nos puedes decir con respecto a eso? Pues desde un punto de vista más general, el individuo cuando está enfrentado a una toma de decisiones, puede tomar una decisión desde el punto de vista más racional, pero hay otras tomas de decisiones que son más intuitivas, lo que uno le llama al ojo, por tu por ejemplo. Y en esas situaciones uno está tomando decisiones más basadas en las emociones. Pero luego, si es que uno está teniendo emociones negativas, que generan, por ejemplo, un estado de incertidumbre. Claro, o... importante mencionar, disculpa, que las adicciones se dice que son la enfermedad de las emociones, ¿cierto? Claro. Hay mucha gente que no lo sabe, por eso quería recalcarlo y tú lo vas a explicar muy bien por qué, digamos. Claro, cuando uno se está moviendo en el día a día, en ciertos momentos puede estar enfrentado a estímulos que no son placenteros, desagradables, algunos pueden estar incluso acompañados de amenaza o de incerteza, de incertidumbre. Entonces, en esos casos depende de la percepción que tenga la persona sobre esos estímulos y sobre el contexto en que está su vida, y por otra parte las capacidades que tenga esa persona para sobrellevar situaciones difíciles, el cómo va a enfrentar. Entonces eso contribuye a cómo la persona enfrenta esas situaciones amenazantes, esos estímulos desagradables o circunstancias que uno ve como incierto. Eso va a depender también del ambiente social que yo me desarrollé, ¿verdad? ¿Tiene que ver eso? Sí, siempre va a tener una participación. Ahora, siempre hay un momento en que uno puede tratar de desarrollar algunas capacidades para sobrellevar distintas situaciones complejas. Ahora, en particular, cuando los estímulos amenazantes o desequilibrantes, la incerteza, impactan mucho, pueden producir desbalances, desregulaciones en el sistema de procesamiento de emociones y se producen múltiples impactos. Por ejemplo, uno es generar estrés, otro es producir ansiedad, desórdenes de ansiedad. Otro puede ser activar episodios depresivos. Otro es síndrome metabólico, por ejemplo, en que hay aumento de la presión arterial, aumento de la concentración de glucosa en la sangre, lo que se llama glicemia, hiperglicemia. Y también hay impacto en el querer drogas. Entonces, si una persona ha estado en comportamientos buscadores de droga y supongamos que haya disminuido su consumo, o esté buscando la disminución de ese consumo o definitivamente parar el consumo de droga, puede reactivarse, porque a partir del desorden del procesamiento de las estructuras que están procesando emociones, se puede producir un impacto en estos múltiples, por así decirlo, tenemos varias formas de plantearlo. Uno puede ser un impacto múltiple en múltiples aspectos de la vida de uno, pero desde el punto de vista fisiológico del organismo puede ser un impacto o en estrés, o en ansiedad, o en un comportamiento buscador de droga. Mira qué importante lo que estás diciendo, disculpa Raúl, es importante porque nosotros, bueno, este programa está auspiciado y hecho bajo un planteamiento de que hablar este tema no era muy difícil encontrar respuestas dentro de muchas problemáticas. Y es justamente lo que nosotros tratamos de hacer en el tratamiento de Fundación Rehabilita, ¿cierto? Que es generar una estructura, ¿ya? Cuando hay un desorden, ¿cierto? Como tú lo planteas, un desorden emocional, cuando hay un desorden fisiológico producido por situaciones de vida, a lo mejor, ¿cierto? O simplemente la persona viene diseñada así, ¿cierto? Si hay una estructura... para volver a recomponer una persona, ¿cierto? Tiene que ser de todas las áreas, o sea, la parte social, la parte física, ¿cierto? La parte emocional, la parte familiar, ¿cierto? Si hay una estructura clara, hay muchas posibilidades de que una persona esté tranquila, de que no tenga la necesidad de drogarse a lo mejor, ¿cierto? Pero también cuando cae una persona en todas estas problemáticas y logra recuperarse, si una persona vuelve al estrés, si una persona vuelve a mal enfocarse, es muy probable que esta persona vuelva a todo lo malo que tuvo en algún momento, por así decirlo, ¿cierto? Por eso es muy importante dentro de la estructura que aprenden las personas a que la puedan seguir, a que puedan a lo mejor seguir esta senda que está enseñada de alguna forma en el hogar, ¿cierto? Y eso da pie a que no recaigan, ¿ya? O sea, me hace mucho sentido lo que tú nos estás diciendo con respecto al no estresarse para estar tranquilo, ¿no? Bueno, es muy difícil en ciertas circunstancias no estresar. Claro. El tema sería cómo logramos recuperarnos del estrés. Las herramientas que puedo adquirir, ¿no? Claro. Hay que adquirir algunas herramientas para poder compensar un estado de estrés. El estrés es una respuesta defensiva. Entonces, es fisiológicamente sano tener estrés. Por ejemplo, pensemos, nosotros somos animales, igual que, bueno, los gatitos, supongamos un gatito se siente amenazado por un perro. Y esa respuesta defensiva le ayuda al felino a responder ante una circunstancia en que tiene que mantener su vida. Claro. Ayuda a vivir. Es una amenaza a su vida, puede ser una posibilidad. Nosotros como personas también, supongamos que tenemos una meta, queremos llegar en 2 años a ser tal persona, en 4 años tal otro. En determinadas circunstancias, por ejemplo el estallido social, uno pierde la rutina y los tiempos se modifican y se generan incertezas en múltiples aspectos, si va a haber provisión de alimentos, si van a haber heridos, si es que va a haber allanamientos, si es que va a haber mucha represión, y si va a haber atención de salud, etcétera. Muchas incertezas que se van sumando y las personas también pueden perder el foco, perder el norte, por así decirlo, en el lenguaje de la vida diaria. Y de esa manera, entonces, hay que activar algunas herramientas para reenfocarse y si es que uno fisiológicamente ya está en un estado de estrés, poder ir disminuyendo ese estado de estrés de distintas maneras. Adquirir esas herramientas, una vez me preguntó un chico, ya, porque yo le decía dentro del tratamiento, te voy a hablar más o menos de algo que fue súper puntual, y le dije, tú tienes que adquirir herramientas para poder estar bien. Perfecto, me dijo, perfecto. Después me llegó otra vez y me dice, ¿sabes qué? Todavía me siento igual, pero hay ocupado tus herramientas. El chico casi con lágrimas en los ojos me dice, ¿pero de qué herramientas me estáis hablando? O sea, ¿cómo yo le digo a una persona, ya, está bien, ustedes para que puedan tener una vida tranquila y a lo mejor el estrés lo puedan manejar, ¿cierto? Tienen que ocupar herramientas. ¿Cómo una persona busca esas herramientas, una persona a lo mejor que está inserta en un ambiente social que no, de población, un ambiente social donde él tenga hijos, ¿cierto? Él quiera lo mejor para sus hijos, pero sin embargo tenga todos sus vecinos que venden droga, tenga una madre a lo mejor que fue maltratadora, ¿cierto? ¿Qué le podría? Que hay muchos casos acá en la comuna de Puente Alto, ¿cierto? Nosotros acá en la comuna de Puente Alto hay muchas poblaciones a lo mejor que la mamá está escuchando lo que nosotros estamos hablando ahora. ¿Qué herramienta, qué le podríamos recomendar a esa señora que a lo mejor tiene ganas de tener herramientas, tiene ganas de dormir en las noches, ¿cierto? Bueno, hay múltiples herramientas, hay que pensar en qué es lo que se quiere lograr. Si es que es un estado de estrés, hay algunas herramientas para ello. Si es que es tratar una adicción, hay otro conjunto de herramientas que son más complejas, que ahí se requiere supervisión médica usualmente, o profesionales que sean expertos en la materia. Yo personalmente no soy médico, soy neurobiólogo y conozco algunas estrategias que se puedan emplear. A ver, si es que uno está pensando en estrés, hay algunas cosas que pueden estar a la mano, ya sea a través de la municipalidad, de algunos centros de apoyo, que pueden ser, por ejemplo, aprender a hacer ejercicios respiratorios. Algunos ejercicios respiratorios que a veces son complementos del yoga y son catalogados como pranayama, ejercicios respiratorios del yoga. Si uno controla el sistema respiratorio a través de algunos tipos de ejercicios, puede lograr un estado de relajación bastante cercano en cuanto a temporalmente y bastante a la mano. Pensemos en que si una persona está hiperventilando. La persona prácticamente inspira y expira en un segundo. Siempre está el lema de tratar de que la expiración sea el doble que la inspiración. Entonces, si es que la persona logra tener al menos una instancia de hacer que su botada de aire, su expulsión del aire, dure el doble que la inspiración, empezamos a introducir un elemento de control. Entonces, si logramos expulsar el aire en 2 segundos en vez de en 1, y vamos 2-1, 2-1, eso nos va dando un elemento de control en que después es posible que lleguemos a 2-4. 2 segundos de tomar aire y 4 de botar. Y así podemos 3-6, 4-8. Y cuando estamos ya en 4-8 ya tenemos bastante grado de control de nuestro sistema respiratorio. Y eso influencia la frecuencia cardíaca, disminuye la frecuencia cardíaca, empieza a disminuir la sequedad en la boca, las pupilas vuelven a su posición normal, ya no están tan dilatadas, y debería seguir disminuyendo con los minutos la presión arterial, que es algo que uno no nota cuando está estresado, pero también sube la presión arterial. Mira, qué buen dato, porque increíble como la respiración, ¿cierto? Y te ayuda a relajarte y a calmar todo. Imagínate que me estás diciendo que se relajan las pupilas, ¿cierto? La sequedad de la boca se calma, ¿cierto? Muy buen dato, Raúl. Daniel, con respecto a esto mismo, ¿cuál sería la respuesta emocional o fisiológica y conductual a estos factores estresores? Para redondear más o menos el tema. ¿Cuál sería la respuesta? Bueno, a ver, si tú en un día a día, uno puede estar enfrentado a una situación y le gusta, lo encuentra placentero. Eso es típicamente una expresión de una emoción. Entonces, me gusta esto y luego tengo una emoción agradable. Y eso lo procesan en un conjunto de estructuras del cerebro que le podemos llamar sistema procesamiento de emociones. Eso se conoce también como sistema límbico. Claro. Ahora, las estructuras que conforman el sistema de procesamiento de emociones también tienen una relación con la toma de decisiones y con el comportamiento en que uno está buscando una meta. El comportamiento que está dirigido por una meta. Supongamos, yo quiero ser mejor jugando ping-pong. Quiero ser mejor andando en bicicleta. O estoy recién aprendiendo a andar en bicicleta. Entonces, cuando logro controlar el manubrio unos pedaleos más, estoy ganando control. Y entonces ahí, en el sistema de procesamiento de emociones, hay algunas estructuras que te van a señalizar de que hiciste un buen logro, un buen rendimiento, y que has alcanzado un buen nivel, y que entonces te va dando una señalización para ir hacia niveles más altos. Entonces, el sistema de procesamiento de emociones procesa emociones, pero también el comportamiento motivado, lo que se le llama la motivación. Y la motivación es lo que está directamente relacionado con adicción a drogas. Y porque no es simplemente un gustar, es quiero esto y quiero que se repita. Incluso hay adictos en que ya no les gusta la droga, pero no pueden detenerlo, porque finalmente hay un llamado fisiológico que dice lo quiero. Claro. Entonces, hay casos de adictos en que no quieren más su droga, pero no pueden detener el ir por ella. Son muchos. Entonces, en el hogar tenemos muchos casos de chicos que consumían llorando por el no querer consumir. Claro. Entonces ahí es hay que comprender que el sistema de procesamiento de emociones incluye estructuras que procesan motivación y también toma decisiones. Entonces, un desbalance en el sistema de procesamiento de emociones puede impactar la motivación. Bien, la neurofisiología de las emociones y el estrés es el tema para hoy. Vamos a seguir en el próximo bloque. Vamos ahora con la música. Ángelo, ¿qué es lo que tenemos hasta ahora? Bueno, recordarle a nuestros auditores que todos los temas que ponemos son programados por ellos, así que los invitamos a participar del programa El siguiente tema es José Luis Rodríguez, Si yo pudiera. ¿Cómo hacer para olvidar? ¿Qué camino procurar si el quererte me deja sin salida? Los recuerdos evitar, tu fantasma desterrar de mi vida, de mi vida. Si pudiera dividir mi cariño y no sufrir, si supiera cómo hacer para no amarte, alejarme sin llorar, atreverme a traicionar, si pudiera, si pudiera, si pudiera, haría de cuenta que jamás te he conocido, que fue un sueño nada más. Si yo pudiera, le pediría al corazón que me mintiera, que ha encontrado un nuevo amor. Si yo pudiera, qué locura permitir que te fuera sin medir la tristeza que al partir dejarías. Qué locura no asumir este amor y no pedir que volvieras, que volvieras. Si pudiera, haría de cuenta que jamás te he conocido, que fue un sueño nada más. Si yo pudiera, le pediría al corazón que me mintiera, que ha encontrado un nuevo amor. Si yo pudiera, es tan difícil el adiós, sentir que ya no somos dos, ¿cómo olvidar? Si no hay manera, ¿cómo volver a tener fe? Si con tu adiós me condené, voy a sufrir la vida entera. Nada más. Si yo pudiera, le pediría al corazón que me mintiera, que ha encontrado un nuevo amor. Si yo pudiera, si yo pudiera. Este programa es presentado por Incal, Soluciones Hogar, para su showroom Incal Home. Carnicerías.carne, calidad y precios a su alcance. Biofosas Pirqui Bombas, más que agua, ideas e innovaciones. Bien, continuamos con otro programa y la temática para hoy, que tiene que ver con las emociones y los factores estresores. Estamos con Dani Ver Morales, académico de la Universidad de Santiago de Chile. Somos conocidos desde hace algún tiempo. Y también es académico del Diplomado en Neurociencias. eso nos va a hablar también después en algún momento, imagino. Con respecto a la cursiva de hoy, ¿en qué consiste una emoción y cómo se relaciona con el día a vivir de las personas? Por llamarlo de alguna manera para que en la casa puedan entender también las personas que hasta ahora están en nuestra sintonía. Muy bien, entonces vamos a describir algunos elementos de las emociones. Técnicamente las emociones tienen una energía y aparte de la energía tienen una valencia. La valencia se refiere a un valor. Y vamos a describir algunos atributos. Entonces, ¿qué es lo que es una emoción con una energía activante? Básicamente es tener, por ejemplo, un estado de mayor, por ejemplo, estimulación. Entonces, una energía, una mayor energía en una emoción significa mayor estimulación o mayor activación. Ahora, pensemos en otra variable, que es la valencia, el valor que uno le asigne a una emoción. Entonces, ahí una emoción puede ser más placentera o más desagradable. Entonces, ahora busquemos combinar estas dos variables. Una energía activante con una valencia placentera. Uh-huh. Entonces, ahí tenemos emociones como felicidad, sentirse encantado, sentirse excitado. Básicamente energías relacionadas con placer. Claro. Ahora, si tenemos una energía activante, pero ahora tenemos una valencia desagradable, entonces uno se siente estresado, se siente tenso, se siente con irritación, ofuscación, frustración. Entonces, ahí estamos, en este caso, ejemplificando energía activante, una emoción, pero en dos situaciones distintas. Con una valencia positiva o placentera o una valencia negativa o desagradable. Ahora, el última ejemplificación, ahora, una energía baja, inactivante, con una valencia placentera, ahí nos sentimos tranquilos, serenos, relajados. Y cuando tenemos una energía baja, pero estamos con una valencia desagradable, ahí nos sentimos usualmente muy cansados, fatigados, deprimidos, tristes. Entonces, tener en cuenta que las emociones tienen estos dos componentes, una energía y una valencia que puede ser placentero o desagradable. Y entonces, si es que uno tiene un estímulo en la vida diaria en que justamente algo te impacta y te sitúa en la tristeza o en la fatiga, entonces uno se está sintiendo más bien un poco bajoneado y no en el campo de lo agradable, sino que en lo desagradable. Claro, ahora con respecto, otra pregunta con respecto a lo que sería la alostasis o la homeostasis, los dos polos, en cuanto a esta parte emocional en las personas, ¿cómo sería en este caso el esa autorregulación o ese equilibrio? Claro, hay un término en biología para describir la mantención del estado de las cosas o la mantención de las variables dentro de ciertos rangos que son saludables. Entonces, pensemos en la temperatura del cuerpo. Afuera puede haber una variación de 25 grados entre el día y la noche, pero nuestro cuerpo varía a máximo un grado de temperatura. Entonces, la temperatura del cuerpo se está controlando dentro de un rango de valores. Lo mismo en la frecuencia cardíaca. Si uno supera los 100 latidos por minuto, estando en una condición de descanso, uno diría que está con una taquicardia. Uh-huh. Y ahí también, para la frecuencia cardíaca, hay un rango de valores que son los que se asocian con una mantención de las condiciones internas de buena manera, asociadas con salud. Ahora, si es que ese conjunto de de procesos que ayudan a que la persona mantenga sus variables dentro de un rango estrecho de valores se llama homeostasis. Y alteraciones de la homeostasis involucran desregulación. Uh-huh. Y eso usualmente se le llama dishomeostasis o alostasis. Son términos complicados, pero básicamente es una desregulación. Un desequilibrio. Un desequilibrio. Y este desequilibrio principalmente va a tener un impacto fisiológico en el sistema nervioso, el sistema endocrino y también, por ejemplo, en la percepción del dolor. Entonces, eso se relaciona con cómo el sistema emocional se relaciona con otros sistemas fisiológicos del organismo. En este caso, ¿cuál sería, antes de ir con la música, una última pregunta, cuál sería la respuesta anatómica, neuroendocrina o metabólica que tendría entonces el organismo ante estos factores? Claro, entonces imaginémonos a nosotros en una circunstancia en que nos duele el abdomen y entonces ante ese dolor nos sentimos un poquito alterados, irritados. Y esa irritación nos puede llevar a que entonces se intensifique la sensación de dolor. Y va a ser que a lo mejor nuestra conducta motora no sea normal, sino que andemos un poco agazapados, un poco curvos, y con los brazos hacia adentro en señal de protección. Claro. Entonces, esa alteración, producto del dolor, también puede tener consecuencias en cómo nosotros sentimos el dolor, si se intensifica o disminuye, y también el comportamiento motor. Ahora, imaginémonos otra situación en que nos sentimos amenazados por algo. En ese caso, un estímulo externo puede provocar en que se active el sistema nervioso involuntario, autónomo, que se llama, y las respuestas del sistema nervioso simpático, que es una conducta de defensa protectiva ante amenazas, lleva a que a uno se le dilate la pupila, se le seque la boca, aumenta la frecuencia cardíaca, se produce más sudoración y también aumenta la presión arterial. Entonces, ante una amenaza externa, uno puede tener una respuesta que se llama autonómica simpática, en que entonces nos estamos preparando para la lucha o para salir arrancando. Y entonces, en ese momento estamos con las pupilas muy dilatadas, se nos secó la boca y nos estamos preparando para correr o luchar. Y entonces sube la presión arterial, sube la frecuencia cardíaca. Pero también puede tener un impacto endocrino en que se secrete más de una hormona que está involucrada con el estrés, que se llama cortisol. Uh-huh. Entonces, aparte de la reacción nerviosa rápida del sistema nervioso autónomo, puede haber una respuesta endocrina que dura más tiempo. ¿Por qué? Porque hay moléculas como el cortisol que es secretado a la sangre y tiene un impacto en todo el organismo. Y además hay impactos en el sistema motor, en la conducta motora y en la regulación del dolor. Entonces el sistema de emociones está como una bisagra conectando con varios otros elementos, sistemas del organismo, y de esa manera puede producir una respuesta en múltiples aspectos fisiológicos. Tenía una pregunta por aquí de Andrea Beltrán, pero se me olvidó, aquí acá. Pero bueno, ella nos preguntaba, respecto a esta defensa, la glándula pineal del sistema límbico, ¿interfieren para esto? No, la glándula pineal es una estructura del sistema nervioso que se comporta como glándula también, que al ser del sistema nervioso quiere decir que recibe proyecciones de neuronas, pero a la vez produce una hormona, la melatonina. Uh-huh. Y la melatonina participa en un sistema más general de regulación de los ciclos día-noche. Entonces, más bien, podemos pensarlo de dos maneras. Si es que uno está estresado porque hay una desregulación emocional, porque algo produjo mucho impacto emocional, a uno se le puede alterar el ciclo día-noche. Y entonces tener insomnio, dormirse más tarde, producto de que esta amenaza, esto que nos desreguló emocionalmente, nos lleve a tener alterado el periodo del dormir. O podemos verlo desde la otra manera. ¿Qué pasa si uno viaja a una región donde hay otro huso horario? Entonces, lo que típicamente se le conoce como jet lag. Uno toma un avión, supongamos a Japón. Japón tiene una diferencia horaria de 12 a 13 horas, pero puede ser un lugar más cercano en que hay una diferencia de 4 horas, 6 horas. Eso va a producir una desregulación del ciclo día-noche que también puede impactar sobre las emociones. Uno se puede sentir desagradado, irritado, porque hubo una diferencia horaria y todavía no alcanzamos la regulación, no nos adaptamos todavía a ese nuevo horario. Pero la glándula pineal directamente no está involucrada en la generación de estas alteraciones, que pueden ser de naturaleza emocional. Esa es la respuesta de Dani Ver Morales, nuestro neurobiólogo del día, para Andrea de Peñalolén con la respuesta a esta pregunta. Vamos a continuar en el próximo bloque, ahora vamos a ir con la música. ¿Qué tenemos ahora, Angelo? Sí, siendo las 3:27 de la tarde, vamos con Olivia Newton-John. El programa es presentado por Incal, Soluciones Hogar, para su showroom Incal Home. Carnicerías.carne, calidad y precios a su alcance. Biofosas, Pirqui Bombas, más que agua, ideas e innovaciones. Bien, vamos a continuar con nuestro programa cuando son exactamente las 15:30. Les recordamos que estamos en el 107.5 de la banda FM, transmitiendo su programa Doctor Prep como servicio a la comunidad. Recordar que también hay teléfonos a los cuales pueden hacer sus consultas: el 976 22 3892 y el 953-59-3625. También a través de nuestra página, por la cual están ahí mismo, se pueden estar viendo hasta ahora, que es Fundación Rehabilita Oficial, y también a través de www.rehabilitafundacion.cl. Continuamos con Dani Bermorales, que es nuestro panelista para esta tarde, y algunas preguntas respecto al rol central del cerebro y la alostasis y la respuesta fisiológica y conductual a estos factores estresores. ¿Cómo podrías globalizar o contextuar el título que acabamos de leer? Ya lo podemos contextualizar con lo siguiente. Pensemos en distintas personas. Distintas personas tienen distintas experiencias, tuvieron un desarrollo distinto y también tienen algunos genes que son distintos. Esas son diferencias individuales. Entonces, las personas pueden tener diferencias genéticas, diferencias en el desarrollo que tuvieron y diferencias en las experiencias. Ahora, imaginémonos que hay un impacto a la familia, un impacto negativo en la familia, el trabajo, en el vecindario o que venga del gobierno. Entonces, esos impactos negativos son estímulos que se les llama estresores o agentes estresores. Y dependiendo de las diferencias que tengan unas personas con otras, es cómo se van a percibir estos estímulos, estos agentes estresores. Y entonces, si es que la persona ha tenido experiencias negativas en su vida que han generado una marca importante, ante un nuevo agente estresor puede que entonces sea más difícil generar un control o una regulación de la persona ante estos estímulos. Y entonces, ¿todas las personas responden igual? No, porque las personas tienen distintas genéticas, distinto desarrollo y distintas experiencias. Y entonces la percepción del estrés pasa a ser distinto y las respuestas fisiológicas que se puedan producir entonces van a variar de persona a persona. ¿Pero qué tipo de respuestas se pueden producir? Respuestas endocrinas con mayor producción de cortisol. Uh-huh. Se puede producir mayor descarga de noradrenalina o norepinefrina, que produce un mayor estado de alerta. Activa el sistema nervioso simpático, que habíamos dicho que dilataba las pupilas, secaba la boca, aumentaba la frecuencia cardíaca, subía la presión arterial, y eso nos preparaba para la lucha o para salir arrancando. Y entonces, ante eso, si el organismo percibe el estrés de distinta manera, entonces las respuestas van a cambiar. Y algunas respuestas para algunas personas puede ser simplemente enojarse, para otras personas puede ser evitar, pero para otras personas puede ser fumar, uh-huh, beber. Y entonces, dependiendo de la capacidad que tenga la persona para lidiar con algunas circunstancias difíciles, va a tener distintas respuestas, también dependiendo de su experiencia de vida, de su genética y de el desarrollo que haya tenido. Las respuestas al nivel del comportamiento para con este tema, ¿cuál sería? Respuesta a nivel de comportamiento puede ser simplemente que uno desarrolle, por ejemplo, un estado de enojo, por ejemplo, de irritación, que sea transitorio. En otras personas un estado de irritación o enojo puede durar varios días y entonces persiste un poco más. O pueden haber otras conductas que se reflejen ya en un estado de evitación. La persona no quiere saber nada del estímulo negativo y entonces trata de no enfrentar esas circunstancias. Y en otros momentos también podemos tener conductas un poquito más desbalanceadas y, por ejemplo, habíamos dejado de fumar y nos ponemos a fumar de nuevo. Habíamos disminuido nuestro consumo de alcohol y de repente lo aumentamos porque no estamos pudiendo sobrellevar bien las circunstancias difíciles y entonces se nos altera el comportamiento. Entonces nos vamos a otras conductas que no son solo enojo o evitación, sino que a lo mejor intensificación del consumo de algún alcohol o de tabaco o de alguna otra droga. Bien, respuestas fisiológicas a los factores de estrés que obviamente están golpeando recurrentemente la salud de las personas, y sobre todo ahora en este contexto social en el cual estamos, toda la ciudadanía a nivel país estamos vivenciando. Por supuesto, las respuestas las está dando a nuestras interrogantes Daniel Morales, nuestro panelista para esta tarde. Vamos a continuar con la música antes de ir con el próximo bloque. Ángelo, ¿cuál sería entonces lo que viene musicalmente? Sí, vamos con De Amor Ya No Se Muere, Gianni Bella. Bella. Gianni Bella. Tú sabes que sería lo peor que nos pasara. Lo que hubo entre los dos no se hizo en un momento. A ti no te compré, por eso no te vendo. Tú tristemente tú me dijiste cuando me alejé que de amor ya no se muere, mas muriendo me marché. Pero estoy aquí también, no importa que nos vean, si sabes que me hace tanto bien, quizás comprendas que se han de aprovechar todos los minutos. Después nos faltarán si no vivimos juntos. Tú es presentado por Incal, Soluciones Hogar para su showroom Incal Home. Carnicerías.carne, calidad y precios a su alcance. Biofosas Pirqui Bombas, más que agua, ideas e innovaciones. Bien, continuamos con nuestro programa cuando son las 3:40. Agradecer por supuesto a nuestros auspiciadores, en este caso Incal, en su showroom de Vicuña Maquena para todas las soluciones hogar. También a carnicerías.carne, su eslogan ya lo dice, calidad y precios a su alcance. Y también gracias a Biofosas, Pirque Bombas, más que agua, ideas e innovaciones. Continuando con nuestro programa, vamos a ahora hacer cierta mención respecto al rol central del cerebro y la fisiología conductual hacia estos factores estresores. Más que nada, la respuesta autonómica, neuroendocrina, metabólica e inmune respecto a esto. En cuanto a este eje endocrino, el hipotálamo, la glándula pituitaria adrenal o HPA, ¿qué nos podría decir al respecto? Frente a esto. Respecto a esto. Habíamos mencionado previamente que el sistema emocional tenía interacciones con el sistema endocrino, el sistema motor, el sistema regulador del dolor y con las respuestas del sistema nervioso que eran de tipo rápido para en el fondo responder ante una amenaza, por ejemplo, y prepararnos para la lucha o el arrancar. Uno de esos sistemas que interactúa con el sistema de emociones es un sistema, un eje endocrino que se le llama H por hipotálamo, y es una estructura que está en el sistema nervioso, en el cerebro en particular, la pituitaria, que es una glándula que también se la conoce como hipófisis, y A por adrenales, que son dos glándulas que están posicionada una sobre cada riñón. Uh-huh. Estas también se las conoce como suprarrenales, renal por riñón, supra arribita del riñón. Entonces, la interacción entre el hipotálamo, la pituitaria y las adrenales constituye el eje HPA, el cual está sobreactivo cuando una persona está en condiciones de estrés. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Que las glándulas adrenales son las que producen cortisol. Entonces, si están más activadas desde la pituitaria, las células que forman la glándula adrenal, entonces va a generarse mayor liberación de cortisol a la sangre. Y esta hormona, entre comillas, siempre se la considera la hormona del estrés. Y entonces tiende a intensificar el proceso de estrés desde el punto de vista endocrino. ¿Cuáles serían las áreas implicadas en la plasticidad cerebral inducida por el estrés? Bueno, siendo que el sistema de procesamiento de estrés, cuando está desregulado, puede intensificar ciertos estados emocionales. Más bien podemos mirarlo, una desregulación desde el procesamiento de emociones, producir un estado de estrés. Tenemos también otras estructuras del cerebro que regulan negativamente el estrés, o sea, que tienden a minorar. Entonces, desde el punto de vista del sistema de procesamiento de emociones, tenemos la amígdala, que puede intensificar los estados de estrés y regula positivamente el eje hipotálamo-pituitario-adrenal. Pero por otro lado tenemos estructuras que están involucradas en la corteza frontal, particularmente las áreas del cerebro que están más cerca de la frente, que inhiben el eje HPA. Y también una zona que está involucrada en aprendizaje y memoria, que se llama hipocampo, también tiende a inhibir el eje HPA. Entonces, este eje endocrino está regulado por el sistema nervioso, está activado por la amígdala y está disminuido, y tiende a ser disminuido por el hipocampo y la corteza frontal, que es donde residen las facultades de pensamiento, toma de decisiones racional, planificación de la vida, proyección. Esos elementos tienden a disminuir el eje HPA. O sea, disculpa, Raúl. Por favor. O sea, yo al tener, estar sometido a un cuadro de estrés, si yo tengo pensamientos positivos, si yo tengo alegría, si yo tengo recompensa, yo puedo bajar mi nivel de estrés, ¿verdad? Claro, hay algunos tipos de terapias psicológicas que trabajan de una manera conductista, en que la persona tiene que tratar de disminuir sus pensamientos negativos, ya sea dejándolos pasar y no quedándose pegados en los pensamientos negativos, o tratando de cambiar pensamientos negativos por pensamientos positivos. Eso como una herramienta, como básicamente para tratar de no quedarse en un círculo vicioso de pensamientos negativos. ¿Podríamos incentivar eso con quehaceres? Por ejemplo, si yo estoy sometido a una situación de estrés, ¿cierto? La persona tiende a echarse los huevos, hablando, ¿cierto? En este idioma, ¿cierto? ¿Será bueno a lo mejor pararse, darse ánimo, hacer actividades que a nosotros nos reconforten? No sé, ¿recomiendas algo que las personas debieran hacer? Actividad, a lo mejor, buscar momentos de felicidad, buscar momentos familiares. Disculpa, antes de que continúe, pienso que con respecto a lo que dice René, y está bien, pienso que la parte desde el discurso, está bien tal vez el decir, buscar herramientas de que las personas sometidas a situaciones de estrés o depresiones, etcétera, buscar esto como herramienta. Pero la verdad es que debe ser muy difícil para personas que están inmersas en una patología de esta naturaleza encontrar realmente la salida o tratar de que esto sea funcional respecto a buscar herramientas para poder sentirse mejor, porque la verdad es que personas con depresión, por mucho más que traten de darse ánimo, es bastante difícil. Pero obviamente deben haber algunas alternativas. Bueno, siempre es importante evaluar en qué estado está la persona. Entonces, eso indica si la persona necesita un apoyo psicológico o en terapia, y otros tipos de apoyo que pueden ser obligatorios. Hay personas que no van a tener la capacidad para implementar por sí solas una serie de mecanismos para compensar lo que están. Entonces, primero, una evaluación siempre va a permitir tener claridad sobre dónde hay que hacer los énfasis. Ahora, si es que es un estado de estrés más leve, ahí están los ejercicios respiratorios, siempre hacer yoga, hacer algunos tipos de ejercicios aeróbicos, por ejemplo trotar, está la mano, andar en bicicleta, eso también tiene impacto sobre el estado general del organismo y ayudan también a ir generando motivación por otros cauces, y una motivación que puede ser alternativa. Y también ciertos ejercicios de respiración y de meditación proveen algunas alternativas a los estados de estrés en particular. Siendo autorreferente, la verdad es que ya este tema que lo estamos tratando como si fuese, claro, una situación bastante a nivel población general, que es, si bien es cierto, claro, es algo que viene golpeando emocionalmente a la persona debido al conflicto social y todo lo que ha desencadenado este tipo de factores estresores en las personas. Ahora, para ser autorreferente, voy a decir de que obviamente también me ha golpeado a mí, o a todos nos ha golpeado en cierto modo. De alguna forma. Claro, algunos más, otros menos. Fíjate que yo, por ejemplo, personal, puedo decirte que sí, estoy haciendo yoga, cosa que la verdad es que voy como en la segunda intervención solamente. Me parece bastante atractivo. Obviamente los resultados no se ven inmediatamente, pero sí, la verdad es que uno se relaja bastante. Deporte casi no hacía mucho, pero considero también que voy a tener que empezar a hacerlo, porque, bueno, tampoco voy a ventilar la problemática personal, pero sí hay que echar mano de herramientas. En el fondo, todas las personas debiésemos hacer eso por su salud personal. Y ya que esto se trata de lo emocional, mental, cada cual debe buscar alternativas, pero tomarlas. La verdad es que no está tan solo en quedarse en el voy a hacer, o la, pienso hacerlo. El autocuidado, dices tú, que debiera uno analizarse, hacerse una introspección y decir, claro, realmente necesito algo que me saque antes de estresarse. O sea, sería, es recomendado hacerlo antes de, digamos. ¿Ya? O sea, si se lograra eso, este país sería distinto. Sin duda. Consultas. Algunos tips que tú pudieras dar. A lo mejor una persona que está en la casa ahora no sabe identificar en qué situación está de estrés. ¿Ya? Una persona con estrés tiende también a aumentar o a disminuir lo que le está pasando, ¿cierto? ¿Cómo, qué tips podrías darle tú a una persona? Mira, tú necesitas a lo mejor verte, ¿ya? O sea, ¿qué le podría pasar a una persona que está con graves consecuencias por el estrés? Bueno, esto varía de persona a persona, como hemos dicho, pero hay algunas pistas que podría tener una persona para orientarse. Ahora, por supuesto, algunas de las cosas que voy a mencionar pueden tener otras causas, pero, por ejemplo, si uno se despierta cansado, y no precisamente por haber trabajado mucho, eso es una señal probablemente de que uno está en un estado de estrés significativo. Despertar cansado. Si uno despierta molido, si le cuesta mucho iniciar actividades después de haber dormido, es una señal de que entonces no estamos reparando suficiente y que no estamos descansando lo suficiente. Por otra parte, también, si está costando quedarse dormido, estamos teniendo periodos de insomnio, también estamos ante una circunstancia de estrés. Por otra parte, si estamos realizando actividades muy mecánicamente, muy automáticamente, medio robotizadas durante el día y vemos que aumentan y de repente uno choca mucho con muebles, se le caen las cosas de las manos, usualmente ahí uno cuando se pone muy robótico cuando está en estado de estrés y está menos pausado para hacer los movimientos. Entonces esa es otra señal. Y también si es que uno se siente muscularmente tenso, también hay una orientación a tratar de estar atento a esos estados, pensando en que pueden estar vinculados al estrés también. Hablaste de lo físico, ¿cierto? De lo, a lo mejor, de lo notorio visualmente, ¿ya? O de lo que las personas pueden identificar al mirarse. ¿Qué pasa con el pensamiento? ¿Ya? ¿Cuándo una persona está grave? ¿Cuándo piensa qué? Bueno, no grave, sino que en un nivel de estrés importante. El impacto de lo que se llama, de lo que podemos llamar cognitivo, por estar en un estado de estrés también es variable, pero pasan algunas cosas como estar con mayor frecuencia vinculado a pensamientos negativos, con mayor frecuencia estar en actitudes un poco bajoneantes o con mucha ansiedad, angustia. Pero también hay unos impactos a nivel cognitivo que se expresan en que uno se pone más olvidadizo que lo de costumbre. Entonces, si uno, esto no se relaciona con ser, tener gran capacidad para memorizar cosas, pero comparativamente con un estado en que uno no esté estresado, uno probablemente va a poder memorizar más cosas de la vida diaria, como instrucciones, o la lista del supermercado, o la lista de compras para la feria. Y entonces, cuando uno está estresado, tiende a disminuir la capacidad de análisis que uno tiene, también disminuye la capacidad de memorizar, se pone uno más olvidadizo. Entonces ahí también uno puede tener algunas orientaciones de cómo el estrés puede estar impactando a la persona, no solo en aspectos tan visibles como los otros que habíamos mencionado, sino que más a nivel de pensamiento, memorización, capacidad de hacer análisis de distintas cosas y también quizás de conectarse con personas que nos den un apoyo social positivo. Entonces nos aislamos tampoco. Mira, voy a ser un poquito más, voy a ser majadero un poco y voy a también a tocarte un tema más o menos crítico, ¿ya? He estado yo directamente con gente, a lo mejor conocida, estoy muy ligado a esto de la salud mental y siempre me entero de casos, ya, de casos súper fuertes, como por ejemplo suicidio, intentos de suicidio, muertes. Y sabes que este último tiempo los suicidios que yo me han llegado como comentarios de personas, de familias, ¿cierto? Que han estado muy agobiados con problemas, ¿cierto? Se han suicidado, ¿ya? Hay mucho índice de suicidio en Chile por problemáticas que no están resueltas, por el diario vivir, por dramas familiares, por deudas por pagar, por hijos que no puede la gente sacar adelante, ¿cierto? Y que han sido motivados por un nivel de estrés, ¿ya? ¿Qué pasa con ese pensamiento? ¿Qué pasa cuando una persona está sin salida, cierto? O sea, cree estar sin salida y finalmente toma una decisión así. ¿Cómo puedo yo identificar cuando una persona, porque las que me han contado, o las que yo he visto, lo ocultan muy bien, cierto? Y llega el momento donde planifica, pero después cuando se comete el acto, uno empieza a mirar para atrás y dice, o sea, todo lo que estaba haciendo esta persona lo estaba llevando a lo que hizo finalmente, ¿cierto? Y nadie le pudo dar una alternativa, oye, vete, porque te está pasando esto. Lo que tú estás sintiendo no es normal, ¿cierto? O yo te veo, no es normal. Bueno, yo no soy médico, soy neurobiólogo. Hay algunos elementos que permiten tener algunas orientaciones. Esto muchas veces se formaliza con lo que se llama ideaciones a la muerte. Entonces la persona empieza a imaginarse distintas situaciones en que se quita la vida por distintos medios. Entonces si aumentan estas ideaciones, bueno, ahí hay algo que la persona individualmente puede detectar. Y desde la familia, si es que hay una depresión muy, muy poco controlada, si es que hay mucha pérdida del autocuidado y si hay mucha angustia que se perciba, entonces son algunos elementos que habría que tener en consideración para llevarla a una evaluación y que se pueda entonces tener control del autocuidado y de algunos elementos que tienen que ver con la ideación de suicidio. Entonces la familia debe estar muy pendiente de lo que pasa. Te lo menciono porque y el programa hoy día va dedicado al estrés. O sea, hay un nivel de estrés en Chile, en la población, en las comunas vulnerables, que es importante, que está prácticamente oculto. Así es que eso. Bien, la temática cursiva para el día de hoy, las emociones y los factores estresores. Ha sido de gran aporte la visita hoy día hasta los estudios de la radio de Dani Ver Morales, neurobiólogo. También muchas gracias por que nos acompañe el día de hoy, René Villegas, como director de Fundación Rehabilita. Antes de terminar nuestro programa, ir por la última canción. Los saludos para Bernardo Flores, Jaime Sandoval, ellos son de Los Ángeles. Estuvieron con nosotros también, de alguna forma. Fabián Lobos, que es de acá de Puente Alto. Mauricio Sassi, de Santiago Centro. Nicasio Antinao, de la Araucanía. Joel Sandoval, también de Puente Alto. Un saludo especial para Freddy Cristian Aravena Medina. Él es de la región del Maule. Y en especial, esto quiero... para Marilyn Yáñez, desde Concepción, desde Tomé, un saludo muy cariñoso para ella, en la distancia. Vamos a ir con la próxima canción, para ya ir cerrando nuestro programa, y esa canción sería, ¿ya, Angelo? Sí, Ángel de Belinda. Ángel con Belinda. Aquí estoy, tú también, aunque sea la imaginación, baby. Esta vez quiero ser la luna llena que te espera y te ilumina. Como amiga te he sido fiel, ahora te llevo en la piel. El programa es presentado por Incal, Soluciones Hogar, para su showroom Incal Home. Carnicerías.carne, calidad y precios a su alcance. Biofosas Pirquibombas, más que agua, ideas. Somos Radio Puente Alto. Bien, entonces, para cerrar nuestro programa el día de hoy, jueves 26 de diciembre, el último programa de este subprograma Doctor Prep de este año 2019. Vamos a tener, por supuesto, la próxima semana el primer programa de la segunda temporada. Cerrando entonces con Daniver Morales y con René Villegas, director de Fundación Rehabilita, para la temática discursiva de hoy, que tenía que ver con las emociones y los factores estresores. Esperamos que la audiencia, la comunidad, haya quedado al tanto respecto a esta temática. Y bueno, es la ocasión de que puedan despedirse, en este caso Daniver, y si es que tiene algo que mencionar respecto a cualquier cosa que pueda querer hacer. Bueno, les quiero agradecer a Ángelo, René y Raúl por haber estado en esta velada y por la invitación. También hacer mención de que yo soy profesor de, académico de la Universidad Autónoma, de la carrera de Kinesiología de la Universidad Autónoma, y también académico adjunto de la Universidad de Santiago, donde dirijo y también creé el Diplomado en Neurociencia del Aprendizaje y Habilidad del Siglo XXI. Entonces, desde esa plataforma hemos estado realizando educación continua. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Bueno, respecto a el facultativo docente que tiene Daniver, es bastante, podríamos decir bastante al respecto, ya que, ¿cuánto ya tiene este diplomado? Que al menos estás partiendo de los hechos. Terminando el segundo, pero en la cuarta versión. Eso, cuarta versión. Vamos con la 2020, ¿cierto? 2020 hacemos la quinta y la sexta. Muy bien. ¿Algo que decir, René, antes de irnos? No, muchas gracias a ti, ¿no? No, nosotros no tenemos nada que agradecer, o sea, nada que decirte, sino más que agradecer tu buena voluntad, ¿cierto? Tu ganas a lo mejor de apoyar este proyecto, así que eres bienvenido cuando quieras, esperamos contar muchas veces más con tu presencia en este programa, ¿ya? Y nada, pues agradecer y dejar invitados a la gente también que tenga algo que decir, que nos hable, que nos diga, yo tengo un tema, quiero plantear un tema, y si podemos nosotros sacarlo adelante, lo vamos a hacer. Ya, eso, muchas gracias, gracias Ángelo, gracias Raúl, gracias Fundación Rehabilita, saludar a los trabajadores de Fundación Rehabilita, a los operadores, a sus psicólogos, a sus psiquiatras, a sus talleristas. Muchas gracias. Bien, sería entonces eso por el día de hoy con nuestro programa para el día de hoy. El último programa del año 2019. Por supuesto, sin antes recordar el gentil auspicio de Incal, Biofosas y Punto Carne, que hacen posible de que este programa salga al aire. También, por supuesto, a Fundación Rehabilita, como ente promocionador, de lo que son las temáticas en salud mental y sobre todo en drogodependencias. Hasta la próxima semana, que ya vamos a estar en el 2020, saludos a toda nuestra teleaudiencia y reiterar el saludo muy especial a Marilyn Yáñez en la octava región. Un beso, nos vemos y hasta el próximo jueves en su programa Doctor Prev. ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! Consulta dental Pavés Limitada, Teniente de Ellos 138. Llámanos ahora al 22-850-7166. 22-850-7166. O bien al 22-850-0416. 22-849-2514. ¿Qué ofrecemos a la comunidad? Limpieza con profilaxis completa, exodoncia, terceros molares, radiografías, tratamientos de conducto. Trabajamos con los mejores materiales.